conoce la tierra donde yo nací. Mira contenta porque va pa' el pueblo, porque va pa' el pueblo donde yo aprendí. Que te vaya a visitar por los distintos senderos. Que te vaya a visitar por los distintos senderos. Y te enseñaré a bailar la cumbia de Andrés Landero. Y te enseñaré a bailar la cumbia de Andrés Landero. Gonzalo de Molina, te invito a San Jacinto, a la feria artesanal. ¡Uma! La vallenata te invito a mi pueblo a ver muchas cosas que allí se destacan. La manta se luce en un toro matrero, unas bellas manos tejiendo una hamaca. Mirando los paisajes, recorreremos los campos, admirando los paisajes. Iremos al Cerro Emaco a ver sus curiosidades. Iremos al Cerro Emaco a ver sus curiosidades. ¡Oba! La mercancía. Vamos al Cerro Emaco con el Rambilla. Apreciarás también la artesanía, que es el orgullo de mi población. Te llevarás la más linda poesía como regalo para tu región. Regresarás a mi tierra, te lo puedo asegurar. Regresarás a mi tierra, te lo puedo asegurar. Porque te vas a llevar mis canciones sabaneras. Porque te vas a llevar mis canciones sabaneras.